Hola amigas y amigos, aquí comienza Hablemos de Cuba, la voz de la Casa de Amistad Argentino-Cubana de Buenos Aires que está con ustedes todos los martes de 20 a 21 horas en FM 106.5 Radio Semilla. En la locución, Ayelen Cáceres, Julieta Españolo y Rubén Sácaro. En la producción, Alba Pereira, Viviana Parra y Federico Mazzagalli. Compaginación y edición, Clara López y Alba Pereira. Buenas noches, bienvenidos al programa Hablemos de Cuba. Hoy tenemos invitados especiales y hablaremos sobre la medicina cubana en Argentina. Efectivamente, Julieta, nos visitan hoy Claudia Camba de UMEP, Un Mundo Mejor es Posible, la organización que lleva adelante los programas de Cuba, Gino Straforini de Propuesta Tatú y Cristina Romano de la Casa de Amistad con Cuba de San Salvador de Jujuy. ¿Qué es el bloqueo de Estados Unidos a Cuba? El bloqueo de Estados Unidos es un conjunto de leyes que impiden el libre comercio con Cuba. La ambición de Estados Unidos por anexarse a Cuba se remonta al siglo XIX y fue defendida como política de Estado por los presidentes Thomas Jefferson, James Madison y John Quincy Adams. En ese entonces se consideraba a Cuba como la fruta madura que, por su cercanía geográfica, debía caer finalmente en manos de Estados Unidos. El triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959 fue un golpe muy duro a la ambición de Estados Unidos. Llegó al poder el movimiento revolucionario liderado por Fidel Castro, que adoptó medidas para recuperar las riquezas del país y ponerlas al servicio de los ciudadanos. Por ejemplo, se aprobó la rebaja del precio de los medicamentos, se promulgó la primera ley de reforma agraria que entregó la tierra a más de 100.000 familias campesinas y se declaró el uso público de las playas que estaban vedadas a la ciudadanía. Estas medidas afectaron los intereses de los grandes monopolios estadounidenses, dueños de las mejores tierras y de las principales industrias que habían saqueado los recursos de la isla e influido en su política interna. La respuesta del gobierno de Estados Unidos no se hizo esperar y rompen relaciones con Cuba por orden del entonces presidente John Kennedy. El bloqueo económico y financiero comenzó oficialmente a partir de las 12 y un minuto de la madrugada del 7 de febrero de 1962. Es el bloqueo más largo en la historia de la humanidad. Actualmente el bloqueo a Cuba ha significado pérdidas económicas por más de 138 mil millones de dólares. Viola los derechos humanos al impedir el acceso a tecnologías, alimentos y medicinas que podrían mejorar la calidad de vida de los cubanos. Por ejemplo, 12 horas de bloqueo equivalen a toda la insulina que necesitan al año los cubanos que padecen diabetes. Para colmo, las restricciones se intensifican. Una de las medidas más recientes prohíbe a las empresas de cualquier parte del mundo la venta de productos a Cuba que contengan más de un 10% de componentes estadounidenses. Por si fuera poco, Estados Unidos no respeta la opinión internacional. La abrumadora mayoría de los países del mundo votan en las Naciones Unidas desde hace años a favor de levantar el bloqueo contra Cuba. Comunícate con el programa y la Casa de la Amistad a través de nuestros canales. Contáctanos. Casa argentinocubana@gmail.com, por Facebook @casaargencuba con mayúscula en cada una de las palabras, en Instagram Casa de la Amistad Argentino Cubana y en internet www.cacbuenosaires.org. Pero antes de continuar, les queremos enviar un gran abrazo a los amigos y a las amigas de la Casa de la Amistad Argentino Cubana en Jujuy. Y tenemos preparada una sorpresa. Hola, buenas noches, gracias por la invitación a participar de este espacio radial y recordando la fecha tan importante para nosotros dentro de nuestro programa, la Casa de Amistad Jujuy-Cuba, que logramos cumplir 23 años activa, siempre con diferentes actividades en función a la relación que tenemos con el pueblo cubano y con el gobierno. En los primeros años, desde 1997, tuvimos la oportunidad de hacer un convenio no solo en lo cultural, sino en lo educativo, en lo científico, en lo social, y logramos tener todos los procesos de capacitación, de formación para las diferentes especialidades acá en la provincia, como así la oportunidad que tuvieron nuestros compañeros de poder viajar para alguna especialidad realizada allá en La Habana. Fue muy importante porque se trabajó seriamente en todo el ámbito académico, también aportamos en esto para los jóvenes y también con tipo cultural, porque lo que logramos nosotros es tener amigos de la casa que son jóvenes estudiantes de las facultades. Eso es importante porque tienen, es como jóvenes, como todos jóvenes, con ese espíritu de alegría y de ganas de hacer cosas, y también por lo que significa el Che para nosotros, ¿no? Así que, se trabajó muchísimo en esto, también las charlas permanentes, charlas debate, talleres, encuentros. Bueno, fue un compromiso grande, muy grande, y también con la embajada, donde se realizó una relación muy, muy buena. Muchas gracias, Cristina, por tus palabras. Y bueno, nuestros deseos de que puedan seguir realizando estas actividades tan maravillosas. Ahora te invito a que te quedes con nosotros y vamos a escuchar este tema. Antes que todo fuera himnos y vítores, antes que todo sean negociaciones, hay un preludio espeso, desafinado, altísimos silencios de sin razones. Y el miedo va goteando de los valientes, antes que los sudores y que la sangre, el instinto genuino que ya le advierte permutar de destino, se le hizo tarde. ¿Qué estoy haciendo aquí? Amando este país como a mí mismo. No, que va, no hay heroísmo. Vine a darle un beso al mundo y nada más. Pandemonium capital de los infiernos. Solo por los para temores se filtra el alma. Para la justicia ha sido el texto definitivo de la revolución. Ayudar a las víctimas chilenas del terremoto en 1963. Nicaragüenses y hondureños devastados por el huracán Mitch en 1998, víctimas del tsunami de Indonesia en 2004, haitianos después del terremoto de 2010 y el posterior brote de cólera. También se enviaron equipos a Liberia, Guinea y Sierra Leona para combatir el ébola, esto en 2014. Y estas son solamente algunas de las acciones solidarias de este maravilloso pueblo, que responde a las emergencias en el extranjero y sirve como médicos de familia en comunidades de bajos recursos en todo el mundo. Hoy, en medio de una pandemia que azota en todo el mundo, El alcance de las brigadas médicas cubanas llega a países de Europa, América Latina y el Caribe, África y Medio Oriente, en medio de esta pandemia para ayudar a contener en esos territorios la propagación del nuevo coronavirus. Como decía Fidel, Cuba no da lo que le sobra, comparte lo que tiene. Y en este punto quisiera mencionar a la Escuela Latinoamericana de Medicina, el ELAM, que tiene estrecha relación con la acción que están impulsando nuestros invitados. La escuela es un centro de referencia para la educación médica en Cuba y para el mundo. Se destaca por la ayuda desinteresada que brinda a otras naciones en el sector de la salud y alberga estudiantes de más de 120 países de América Latina, el Caribe, los Estados Unidos, África, Asia y Oceanía. Una vez formados sus profesionales, constituyen un ejército de batas blancas, como los llamaba Fidel, que disperso por los países y comunidades más recónditas del planeta, han sabido poner muy en alto el prestigio de la medicina cubana. Ciencias que de manera distinta... Muy bien, hoy vamos a hablar de la salud y veremos de qué manera incide el ejemplo de Cuba en nuestro país. Tenemos la oportunidad de ver dos experiencias que de distinta manera confluyen. Son la propuesta Tatú, con inserción en los barrios más humildes, y el funcionamiento del Centro Oftalmológico Dr. Ernesto Che Guevara en la ciudad de Córdoba. Así que le damos de esta manera la bienvenida a nuestros dos invitados, Claudia Camba y Gino Straforini, y así le largamos la primer pregunta. Claudia, contanos cómo es esta experiencia del Centro Oftalmológico en la ciudad de Córdoba. Bueno, un saludo a todos y todas. Para hablar del Centro Oftalmológico tenemos que pensar primero o contar cómo nacieron las misiones en Argentina, ¿no? Y las misiones nacieron en realidad con una primera misión, que es el programa de alfabetización Yo Sí Puedo, allá por el año 2003. Fidel ya veía, más allá de que todavía no habían existido todos los cambios de gobierno hacia gobiernos más progresistas en América Latina, él visualizaba que iba a haber un gran cambio y que ese cambio iba a poder acompañar a Venezuela, ¿no? Que ya estaba en revolución. Y entonces nos propone a Argentina montar el programa Yo Sí Puedo, porque era estratégico en ese momento que tanto Argentina como Brasil, desde los pueblos, instalaran un programa que iba a ser masivamente aplicado en Venezuela, y que si Argentina y Brasil, si florecían nuestros países desde las organizaciones sociales, pues íbamos a acompañar el proceso de la Revolución Bolivariana. Y bueno, así llegamos a Argentina con una mochilita en ese momento de 12 videos, y no sabíamos qué hacer, el grupo que teníamos esto, porque no teníamos demasiada experiencia en educación popular o en alfabetización, y sobre todo nos faltaba inserción territorial, y recuerdo que en ese momento estaba de embajador Alejandro González Galeano, y me acuerdo que pusimos la mochilita en su escritorio y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? El comandante plantea esto, ¿cómo hacer? Y lo primero que nos dijo Alejandro es, hay que viajar a Jujuy. Hay que viajar a Jujuy y hay que ir a ver a las compañeras de las Juanitas Moro, que tienen un trabajo territorial enorme. Y así empieza el programa. Brotó en Jujuy, en Buenos Aires, plena efervescencia de las organizaciones sociales, y en la Patagonia a través de las comunidades mapuches. Y bueno, a partir de la experiencia de trabajo, llega el año 2005, ya teníamos una base de alfabetizados grande, y sobre todo en Jujuy, y bueno, se venía el encuentro, la cumbre de los pueblos, ¿no? La contracumbre de las Américas en Mar del Plata, y otra vez Fidel, ya conspirando con Chávez, planteaba, bueno, ahora ya no podemos decir que vamos a derrotar el ALBA si no lo sembramos. entonces planteó la idea de iniciar Operación Milagro. Primero viajando hacia Cuba. Y otra vez nos encontrábamos en la disyuntiva de cómo empezar, ¿no? Y otra vez las Juanitas Moros y Jujuy empezaron, y bueno, en ese evento de Mar del Plata, en el mismo avión que llegó la delegación cubana, viajaron los primeros 50 argentinos y argentinas a operarse a Cuba. Y bueno, a partir de ahí, imagínense, fue difícil porque no tenían pasaporte, las personas más humildes nunca habían salido de su casa. Bueno, conseguir los pasaportes, Cuba nos ofrecía 50 asientos en cada avión de cubana los domingos, y apenas llenábamos 10 o 15, hasta que triunfa Evo. Y al triunfar Evo, Cristina, que está aquí también, nos dice, miren que escuché en la radio que Evo va a sumar al país a los acuerdos del ALBA, y se nos solucionaría todo si en vez de llevar a los pacientes a operarse a Bolivia, a Cuba, se fueran a Bolivia. Y entonces le hablamos, estábamos con Cristina en La Habana, y le hablamos a Miguel Bonazo, que estaba ahí en ese momento, bueno, con su compañera que no estaba bien, recuerdan, y él casi que vivía en Cuba, y entonces le dijimos, mirá, vos que ves tanto a Fidel, si lo ves, decile esto, que si operamos en Bolivia se resuelve el tema de los pasaportes, porque entonces saldrían con documentos de identidad. Y bueno, lo vio, le dijo, y a la semana más o menos, Fidel llama por teléfono, estando aún en La Habana, nosotros, y nos plantea, bueno, de hacer esto masivamente en Bolivia. Así nace Bolivia, una etapa que fue una epopeya, a donde se operaron más de 30.000 argentinos y argentinas, a donde todos los días salían colectivos desde Jujuy diariamente, desde Buenos Aires cada 15 días, y desde 10 provincias del país salían. Bueno, fue una epopeya porque además el ALBA de verdad construyó desde los pueblos, ¿no? O sea, Argentina detectando pacientes, trasladándolos, Bolivia colaborando con todos los hospitales, los enfermeros y demás, la brigada médica cubana, y Venezuela apoyando económicamente, o sea, de verdad un ALBA construido desde los pueblos. Y bueno, eso duró hasta el año 2008 más o menos, después siguió, pero digamos, lo masivo, a donde se nos planteó la idea de que ya era momento de poner un centro oftalmológico en el país, y que, bueno, y vino un grupo de compañeros y compañeras de las brigadas médicas de Cuba para acá a ver diferentes lugares que nos habían ofrecido. Nos ofrecieron el hospital Perrando, creo que se llama, de Resistencia Chaco, nos ofreció ATE, una clínica recuperada, ADOS de Neuquén, nos había ofrecido Graciela Rosso un hospital en Luján, nos ofrecieron otro en Paquía, y los compañeros de aquí de Córdoba, de la clínica recuperada Junín, nos ofrecieron un espacio dentro de Córdoba, desde la clínica. Y bueno, se evaluó y se consideró que Córdoba era el sitio porque geográficamente es estratégico, porque políticamente, bueno, era el último sitio donde habían estado Fidel y Chávez juntos, donde, bueno, se había formado el Che durante su infancia y primera juventud, y estaban dadas las condiciones para poder hacerlo, porque además era un lugar de compañeros y compañeras que no íbamos a tener sabotaje. Fíjense que Cuba lo primero que pensó es, hay que buscar un lugar donde no tengamos sabotajes, porque sucede con las corporaciones, lamentablemente, que los han saboteado en un montón de sitios, contaminándoles quirófanos, bueno, un montón de cosas que había que tener en cuenta. Y bueno, en conjunto se decidió que era Córdoba, y así empezó en la clínica Junín. Luego de unos años, bueno, se pudo juntar dinero y comprar un sitio que con mucho esfuerzo se construyó, con donaciones de un montón de gente y mucho trabajo voluntario, y es donde estamos ahora, que es en el Centro Oftalmológico, Doctor Ernesto Che Guevara, que a partir del año 2011 se incorpora también a Europa en la cooperación al desarrollo y logramos, bueno, lo que es ahora, que además de la planta de, digamos, de la parte hospitalaria, tenemos un alojamiento para pacientes que vengan del interior, apuntando sobre todo a los movimientos campesinos e indígenas. Bueno, eso es más o menos la historia de este hospital. En el caso del hospital, hay una asesoría cubana que va cambiando, ahora por la pandemia no hay, y bueno, se tenía que llegar en abril, va a llegar cuando pase todo este tema, y tenemos diferentes estadios de médicos oftalmólogos. Los que operan son argentinos y argentinas. Lo que pasa es que desde Cuba está la asesoría y el profesorado, digamos. O sea, ¿qué es lo que sacan? ¿Qué es lo que entregan? Bueno, toda esta profesionalidad y todo, hablo de los oftalmólogos y oftalmólogas argentinas. ¿Qué se llevan? Bueno, una capacitación que no es poca, porque Cuba, además de ser generosa, como lo es con los valores y los principios humanistas y con la gente, también lo es con el conocimiento, ¿no? Por eso fue y compartió todo su conocimiento epidemiológico en Italia, y primer mundo. Lo mismo sucede aquí, ¿no? Entonces, eso hace que podamos contar con un grupo de 10 oftalmólogos y oftalmólogas que van rotando, ¿no? Porque la corporación más compleja, diría, es la oftalmológica en Argentina. Primero los anestesistas y después la oftalmológica. Pero bueno, es en función de eso, el 90% es voluntario, solamente tenemos un oftalmólogo en planta, digamos, que está más que permanentemente con nosotros, y nosotras, y después el resto, bueno, todos los médicos y médicas generales también son voluntarios, y bueno, y la dirección y demás. Hoy se sumó la Facultad de Bioquímica de Córdoba, que van a llevar adelante también con trabajo voluntario parte del laboratorio, la parte de óptica también es con un convenio de cooperación con la Universidad de Villa María, y bueno, y hay todo un grupo, también se incorporan cuando pase el COVID, la Facultad de Comunicación de Córdoba, y la idea es que los jóvenes y estén aquí, digamos, nosotros decimos, si pasan por la experiencia de una misión cubana, algo vamos a transformar, porque todos nosotros nos transformamos, o sea, quienes estamos en las misiones aprendemos muchísimo, y estamos mejorando día a día, o intentamos mejorar nuestros principios, nuestros valores. Entonces todo aquel que pase por aquí, en algún punto también se transforma. Así que la idea futura es que esto sea una cantera de jóvenes, porque alguien tiene que continuar esta obra, y bueno, y esperemos que de esa cantera esté la continuidad de la misión. Aquí estamos nuevamente con Cristina. Como Claudia comentaba y contaba la historia del inicio de las misiones, es verdad, tuvimos la oportunidad de ser una de las provincias donde se inició la misión, el programa del Yo Sí Puedo de alfabetización y luego la misión Milagro, Operación Milagro. Yo creo que esto fortaleció muchísimo a todas nosotras y en especial, siempre lo digo, nos cambió la vida, porque en realidad teníamos que poner todo de parte nuestra y lograr una acción y una decisión de poder tener buenos resultados, porque de por medio habían tomado la decisión de que estas misiones funcionen en la Argentina a través de las organizaciones sociales, si no se llegaba a través de los gobiernos, de dos presidentes que tuvieron que ver con esta, con estas misiones, ¿no? Que fue Fidel y Chávez. Yo creo que eso nos llevó a nosotros a trabajar, pero a full, en todas las provincias y en toda la región. Y dar batalla a las corporaciones, no solo médica en ese momento, sino esto que decía Claudia, sino a los medios, que no todos los medios nos acompañaron, y también a la, bueno, a la derecha que permanentemente estaban amenazando con las denuncias. Me parece que eso fue estratégico para nosotros, de tener ciertas decisiones para poder seguir y lograr que la misma gente, que la misma, los mismos ciudadanos salgan a defender y a reconocer lo que estaba haciendo Fidel, lo que estaba haciendo Chávez, por estas enfermedades que se puede prevenir. Pero como el sistema nuestro y realidad se descubre en ese momento, cómo estaba la provincia con la cantidad de analfabetos que había, muy cerca de nuestro centro, muy cerca de los barrios, en zonas urbanas. Y lo peor es la experiencia que tuvimos nosotros, que fue tan rica, los resultados que tuvimos en las zonas rurales, en las comunidades indígenas. Fue una construcción colectiva que tuvimos que armar, fue una construcción articulando con todas las redes de la sociedad y con, en algunos casos, con los comisionados y con los intendentes. Pero bueno, esto fue algo valioso, algo tan humano, algo que nos llevó a repensar en que darle el valor que le teníamos que dar a las misiones y a los propios compañeros cubanos que nos acompañaron y eran el pilar fundamental para que tanto el programa Yo Sí Pueda tenga un resultado en los 3 meses, y como así también el proceso del postoperatorio de cada uno de los pacientes. Miles y miles de personas jujeñas, salteñas, tucumanas, de Santiago del Estero, se operaron, armando los viajes y logrando así de que se entienda de que era mucho el costo, era mucho el proceso de, en el tiempo para poder llevar los pacientes a Cuba. Y en ese entonces también estratégicamente estaban los cambios de gobierno y Bolivia, al frente de Bolivia estaba Evo. Evo fue uno de los primeros aliados y uno de los primeros defensores de las misiones. Entonces abrió un centro de diagnóstico en nuestra frontera, como así también el hospital oftalmológico en Yacuiba, que es la frontera con Salta. Y eso nos llevó a nosotros a tener la posibilidad de llevar los pacientes, después de ser revisado, pesquisado acá en la provincia, a 3 horas a La Quiaca y a 5 horas a Yacuiba. Bueno, toda una historia muy, muy larga, de mucha anécdota, de mucho, pero lo tenemos presente en nuestra memoria. Es un tema que siempre lo sacamos, y los resultados, bueno, es el reconocimiento de cada una de aquellas personas que no se olvidan jamás, porque fueron de la ceguera que tenían, y ver después de esa simple, sencilla operación y sin costo alguno, era muy emocionante escucharlos, ¿no? Me parece a mí que eso fue una experiencia de la casa y del equipo de la Juanita Moro, que nos llevó a nosotros a un trabajo intenso, pero muy lindo, muy lleno de valores. Y el Yo Sí Puedo, lo mismo porque miles de compañeros que estuvieron sin poder ingresar a la primaria, algunos que no conocían ni la escuela, y aprendieron a leer y escribir. Bueno, eso fue la experiencia más fuerte desde el 2006. Y también en el medio se firmó un convenio para los gestores sociales, jóvenes que fueron también los que acompañaron después de haber tomado este curso importante con la Universidad de La Habana. Por 3 meses fueron los promotores, fueron quienes ellos hacían todo, realizaban todo el mapeo de los barrios para poder llegar con más facilidad. Y también fuimos beneficiados porque la verdad que en ese momento nosotros pensamos que iban a ser mucho menos el interés de cada joven para ir a estudiar a Cuba. Sin embargo, hemos llegado casi a 200, sí, a 200 jóvenes de toda la provincia, no solo de la ciudad, a que preparen toda su documentación y viajen totalmente gratis. Bueno, todo el sistema que es el ingreso al ELAM, y hoy son profesionales de la salud, son deportólogos, son psicólogos, hay arquitecto, hay ingeniero civil, hay licenciado en derecho, enfermero, bueno. Muchas de las carreras que cada uno elegía y la mayoría en medicina, por supuesto. Bueno, estos jóvenes hoy están batallando dentro del hospital, en el sanatorio, en los puestos de salud, dentro de esta pandemia y dándole frente. Y uno se enorgullece porque en realidad lo escuchan, lo veo por las redes, lo escuchamos por los medios y en las redes están muy activos y sintiendo mucho lo que nos está pasando porque, bueno, ellos tienen una formación humanista y en realidad nuestro sistema es muy cruel y muy duro, ¿no? Y muy diferente. Entonces, son experiencias únicas y un agradecimiento, pero total hacia Fidel, hacia el pueblo cubano, hacia todo el equipo que tuvimos la oportunidad de compartir 2 años con cada uno de los asesores acá en la provincia. Y fue por mucho tiempo. Sin embargo, hasta ahora se acercan a nuestra organización, a nuestra sede, para pedir que si hay un médico para que los atienda. Bueno, eso fue la experiencia de mucho tiempo. Yo creo que eso fortaleció totalmente los lazos de amistad y nos queda otra de parte nuestra que hacer todo lo posible para aportar ese granito de arena que uno lo hace con convicción y por nuestras ideas hacia Cuba. Por eso pensaba también, cuando lo veía a ustedes, de que en realidad no tuve la oportunidad de decirlo en el grupo, que nos volvimos a reencontrar las casas de la amistad de todo el país, que fue algo de, si bien es cierto lamentar este contexto, pero él fue la oportunidad de reencontrarnos, porque si bien es cierto cada uno hacía su trabajo, pero estábamos muy distanciados, solo nos veíamos en los encuentros y muchas veces ya era imposible participar de los encuentros por los costos. Así que esto que los miércoles nos vemos, yo reconozco en todo, en especial a Alberto, a todas, y de este reencuentro, que de nuevo tenemos una agenda compartida, que de nuevo estamos dando mucha presencia a nivel nacional y yo creo que eso es lo más importante, lo más importante para tener una posición dentro de lo que es en nuestro país, ¿no? Para Cuba, para los hermanos y amigos, compañeros de la embajada, y me parece que eso se debe reconocer. Bueno, no tengo mucho tiempo, pero creo yo que va a haber otra oportunidad para encontrarnos. Le doy un saludo a ustedes por este encuentro y muchas gracias por darnos la oportunidad de sentirnos que nos están acompañando y esperamos poder tener más fuerza y que los jóvenes sean protagonistas de toda la agenda que tenemos, no solo para este año, sino para los primeros 6 meses del año que viene. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por habernos dedicado este tiempo a nuestras invitadas Claudia Campa y Cristina Romano. Ayelén hoy nos trae esta frase de Martí. Profesión de lucha. Necesitase un alma bien templada para desempeñar con éxito ese sacerdocio. El contacto con las diarias miserias morales y materiales, el combate con la sociedad y con la naturaleza, hacen mal a las almas pequeñas, mientras que es revelación de cosas altas en almas altas y hermosas. Soy Champa Galiotti de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en la República Argentina. Me sumo a la campaña por el Premio Nobel de la Paz a la Brigada Médico Cubana Henry Rib. A pesar del bloqueo, Cuba salva vidas. Y arrebata cuando baila cha cha cha. Tu cuerpo todito se desbarata y tu sangre se dilata si es que baila cha cha cha. No hay quien pueda competir con tu elegancia en el vestir ni quien te pueda igualar cuando baila el cha cha cha. Mulata, sé que te gusta la bachata, te emociona y arrebata cuando baila cha cha cha. Gózalo, mulata, quiere. Gózalo, ay mira mulata linda linda. Gózalo, mulata, cosa buena que tú me gusta. Gózalo, pero mira nena cómo llama. Gózalo, mulata, cosita buena del alma. Gózalo. Estamos de regreso con nuestros invitados y retomando la pregunta de Rubén, luego de haber escuchado a Claudia y Cristina, nos gustaría, Gino, que nos cuentes sobre tu experiencia en tatú. Bueno, Gino, ¿qué es? ¿Cómo empezó? ¿De qué se trata Propuesta Tatú? En realidad, buenas noches para todas y todos. Me alegra verte, Cristina, inmensamente después de tanto tiempo, y verlos a todas, ¿no? Gracias por esta invitación, por cierto. Primero partamos porque es una propuesta, sigue siendo una propuesta en construcción, que debe ser construida por los miembros de Tatú, que se va desarrollando, se va mejorando, acorde a la experiencia que van viviendo, pero debe ir siendo construida por los jóvenes y fundamentalmente por los jóvenes egresados en Cuba y por los jóvenes egresados en otros países, inclusive en la UBA de Argentina. Tatú es el nombre del Che en el Congo, que significa número 3, por eso ponemos PT3. Hay quien nos ha preguntado si Tatú se ha dividido 3 veces, por suerte no. En la historia de la izquierda latinoamericana no sería extraño que nos hubiéramos dividido 3 veces, pero no hemos tenido, por suerte, ese privilegio, ojalá no lo tengamos nunca, pero es reconocer al Che como tal, es reconocer a un Guevara que es capaz de renunciar a ser ministro, a ser héroe, después de haber hablado en Naciones Unidas, después de su viaje por Asia y por África, internarse en el África, en la lucha independentista del Congo, ¿no? Después del asesinato de Patricio Lumumba. Entonces, que yo creo que esto de la muerte de Lumumba y la incorporación del Che y su grupo de compañeros cubanos en el Congo termina toda esa historia en Angola. Termina con la independencia de Angola, hay que conjugar y hay que juntar toda esa cosa. Por eso el nombre del Che. Y por cierto que es un homenaje a Cuba, a esa Cuba, que había creado la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas en pleno periodo especial. Nos imaginamos los argentinos que tenemos una salud pública inmensa en el contexto latinoamericano, con toda su deficiencia, pero inmensa, con premios Nobel de salud, con una economía creciente. ¿Se imaginan ustedes a Argentina en la crisis del 2001 creando una escuela latinoamericana de medicina? Que sí podía hacerlo, pero no lo hicimos. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan una escuela latinoamericana creada en una base militar que nace de una escuela de la Marina cubana que se convierte en una escuela de becas para jóvenes humildes latinoamericanos? Primero en 10.000 becas y que terminan siendo más de 27.000 becas de jóvenes egresados para el contexto latinoamericano. Fijémonos que en la pandemia que vivimos hoy en América Latina, que es cruel, porque tiene que ver con la economía, con la realidad social, con la problemática de clase, que tiene que ver con la falencia en salud, etcétera, etcétera, Cuba nos aportó, antes de esta pandemia, 27.000 médicos a América Latina para ayudarnos a combatir esta pandemia. Muchos de esos jóvenes hoy están en el frente de combate del COVID y muchos otros están atendiendo las otras enfermedades que se hacen falta en el contexto latinoamericano y en esta Argentina también. Pero bueno, pero Cuba cuando inicia la escuela latinoamericana, ya habíamos llegado a Cuba miles y miles de latinoamericanos exiliados. Y muchos de ellos se habían convertido en médicos u otras profesiones. Ingenieros, músicos, cineastas, etcétera, etcétera. Que después salieron de Cuba. Cuba había emitido, al momento de la construcción del ELAN, 47.000 títulos universitarios a jóvenes del planeta. Es decir, que no era la primera experiencia en que Cuba, emulando quizás a la Patricio Lumumba, había creado una escuela de la cual salieron 27.000 jóvenes médicos. También ya había emitido 47.000 títulos para el contexto del planeta, y esto tiene que ver con el compartir lo que se tiene, ¿no? Y con la maravillosa actitud solidaria e internacionalista del Estado y la Revolución Cubana. Bueno, a partir de allí nace Tatú, digamos. Tatú nace como algo que nosotros entendemos la ciencia del ejemplo. Cómo ser ejemplo para una determinada comunidad y desde el ejemplo cambiar las formas de vida. Desde el ejemplo empezar a convertirnos en ese hombre y mujer nuevos de la cual soñamos construir para poder construir una sociedad diferente y mejor, por cierto. Y se trata de cambiar la sociedad porque se debe cambiarla. Porque no podemos volver a la realidad que estamos viviendo, donde el 50% de los niños tienen hambre en un país productor de alimentos, donde la gente no tiene acceso a la salud, donde tenemos una deuda como sociedad en salud y educación enorme. Y no es que desde Tatú vamos a pagar la deuda, es que desde Tatú tenemos el compromiso de estar con los sectores más humildes, porque ese es nuestro compromiso moral con nuestro pueblo y ese fue nuestro compromiso moral con la Revolución Cubana. Volver donde más hacía falta y poner los pies en el barro. Son 20 barrios, 20 tomas de tierra en las cuales ha estado Tatú. Trataré de no ser muy largo, pero bueno, hemos estado en tomas de tierra donde se le han tomado las tierras a la Policía Federal en la Capital Federal, por ejemplo, donde se ha hecho una construcción de salud importante. Hemos estado en tomas de tierra donde le hemos tomado las salas de atención médica que tenía vacías, quien era intendente de la Ciudad de Buenos Aires en ese entonces, que era Mauricio Macri. Y se lo tomamos. Y trabajamos con la gente con una experiencia maravillosa, realmente maravillosa. Cada experiencia ha sido hermosa, como la toma de Puente de la Noria, que fueron 25.000 habitantes. Vivir el día de la toma con la gente, esa noche cuando la gente se toma en las tierras, es realmente fantástico. Es realmente fantástico. Partiendo sin experiencia de praxis concreta en esa tarea que era la atención médica en una carpita humilde, con pocas herramientas, con pocos insumos, con pocos medicamentos. A partir de allí, llegar al hoy, a tener en una toma de tierras una salita que sigue creciendo, porque se sigue construyendo, que hoy tiene alrededor de 120 metros cuadrados, que hemos superado los 90.000 pacientes atendidos, obvio que gratuitamente, que hemos superado los 86.000 medicamentos entregados y que trabajamos además el tema de la cultura, el tema de la educación con esa población. En esta instancia hoy, en Tatú están trabajando médicos egresados en Cuba, médicos egresados en Venezuela, en el ELAM de Venezuela, médicos egresados en la UBA de Argentina. Esto es muy plural, es muy amplio y todo el mundo aporta en lo que puede. Trabajan médicos, clínicos, médicos pediatras, médicos cardiólogos, obstetras y un grupo de psicólogas que hacen una tarea fantástica y que hoy lo están haciendo vía internet con la gente que se puede comunicar mediante esta vía desde una toma de tierra con las profesionales, ¿no? Allí se atiende la población gratuitamente y es la misma población la que ha construido la salita. Nosotros ponemos los materiales como podemos y la gente la construye. Es la misma población la que hace la limpieza. Es la misma población que aprendió, son las mismas mamás del barrio que aprendieron enfermería con los médicos y hacen la enfermería. Son ellas las que vacunan, son ellas las que curan heridas, son ellas las que ponen inyecciones, son ellas las que toman la presión y miden la glicemia. Y los médicos hacen su tarea. Toda la tarea es en base a trabajo voluntario. No existe remuneración alguna en Tatú, ni existen planes sociales tampoco. Es solo trabajo voluntario. Y la gente lo ejerce 3-4 días por semana, depende del funcionamiento. Allí se festeja el Día del Niño, que ahora con la pandemia quedará suspendido. Allí, cada inicio de clases, hay reparto de elementos educativos para que los niños tengan para ir al colegio, carpetas, cuadernos, lapiceras. Y allí, cada invierno, se reparte una muda completa para cada niño del barrio, para que tenga con qué ir a la escuela, zapatillas, pantalones, camisetas, etcétera, camperas, para que pueda ir al invierno a la escuela y no tener tanto frío. Hoy Tatú está haciendo todo su esfuerzo en las ollas comunes en el barrio. Estamos cargando con las ollas comunes, donde están almorzando alrededor de 600 personas cada día, y es un esfuerzo enorme que nos ha sacado de la tarea normal que estábamos haciendo, que era la salud, y que estamos haciendo un esfuerzo muy grande por la alimentación de la gente. Eso es lo que está haciendo Tatú hoy. Tatú existe en Buenos Aires, en Trelew, está funcionando en un barrio que se llama 22 de Agosto, con un solo médico, el cual hace un esfuerzo enorme y lo valeroso de ese médico, que es un médico salvadoreño, que está haciendo un esfuerzo maravilloso ahí en Trelew, en Concepción, en Chile, y en Quetzaltenango, en Guatemala, y en la frontera con Chiapas, con México, donde compañeras allí de Tatú están atendiendo a los migrantes que estaban caminando hacia los Estados Unidos. Bueno, eso es Tatú. Es el entregar lo que aprendimos de Cuba, que era dar, compartir, solidarizarnos y el internacionalismo por sobre todas las cosas. Yo te diría que, claro, nuestra experiencia es diferente a la de Claudia. Y te diría que en lo que respecta a Tatú, en realidad, siendo muy sinceros, hacemos lo que podemos más que lo que queremos. Porque en la mayoría de las veces no supera la realidad y no supera las necesidades y debemos resolver las urgencias. Entonces, es mucho el tiempo ocupado por parte de los profesionales en resolver las urgencias, que son muchas, y que no nos permiten poder hacer lo que sí tiene casi la obligación de hacer Claudia, ¿sí? Para poder atender mejor y mejorar, porque ella está hablando de cirugías, ¿sí? Nosotros estamos hablando de atención primaria, es otra cosa. Sí tenemos una experiencia muy rica que solemos compartir en reuniones constantes que suele tener Tatú, digamos. Entonces, tenemos médicos argentinos egresados en Cuba, tenemos médicos hondureños recibidos en el AM de Venezuela, tenemos médicos bolivianos egresados en el AM de Cuba, lo que nos permite una riqueza cultural muy linda en Tatú de médicos que comparten experiencias. Y que cada uno viene haciendo o ha logrado hacer su especialidad que logra desarrollar en Tatú. Tenemos una médica paraguaya egresada con los médicos cubanos en Mozambique y con una experiencia en Mozambique maravillosa y con una experiencia de ella misma en Angola maravillosa. Poder compartir con una médica que ha trabajado, por ejemplo, ella se llama Carmen Báez, ¿no? Con Carmen, una experiencia en Mozambique y en Angola, con la experiencia de los cubanos para nosotros es formativo y es maravilloso. Y entonces, por ejemplo, ella ha estado trabajando muy fuertemente este año reciente pasado con la formación de 75 promotoras y promotores de salud en el barrio. ¿Qué hemos logrado en ese barrio con la tarea de esa experiencia de los cubanos fuera de Cuba, digamos, ¿no? Y la construcción de solidaridades mutuas y el mejoramiento de la cultura de la gente. Teníamos un barrio igual que cualquiera, contaminado con el problema de la venta de la droga. Hemos logrado sacar a los narcos del barrio y podemos decir con un orgullo, pero enorme, en este barrio no se vende un pucho de marihuana. No existe, está fuera. Los hemos sacado, los hemos barrido. Y no solo los hemos barrido, nos hemos tomado la casa de los tipos, que hoy es casa de la cultura del barrio. Y en esa casa de la cultura, el año pasado formamos 75 promotoras de salud, a los cuales les entregamos un diploma en la casa de la cultura del municipio en Adrogué. Esa gente quizás aprendió más o aprendió menos, pero esa gente tenía un orgullo de tener un diploma en su mano ese día y mostrárselo en sus fotos a su familia, enorme. Ese orgullo en una población muy humilde que está excluida de todo, es maravilloso. Muchísimas gracias, Gino. Mucho queda por seguir escuchando y aprendiendo de esto que dio en llamarse Propuesta Tatú. Así que, abusando de tu amabilidad, te vamos a tener aquí convocado nuevamente para seguir hablando de esto tan hermoso que es la solidaridad a través de la medicina aprendida. Los caminos nos hicieron solo. Cuando el hombre dejó de arrastrarse. Los caminos fueron a encontrarse. Cuando el hombre ya no estuvo solo. Ala, ala, ala, ala. Ah, na, na, na, na, na. Los caminos que encontramos hechos son desechos de viejos vecinos. No crucemos por esos caminos. Porque solo son caminos muertos. Hay caminos que conducen a una sola dirección. Ese camino lo escojo como única solución. Rompiendo montes y humedades, cambiando el curso a los ríos, bajando hasta mi montaña, subiendo el mar a los míos. Haciendo un camino largo, largo hasta ver el mañana, toda esta tierra temprana que se quiere levantar, mañana va a despertar sin ver sus días amargos. Oh. Ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana. No crucemos por esos caminos, porque solo son caminos muertos. radiosemilla.com.ar. Ayelén hoy nos trae el recuerdo de dos diplomáticos cubanos víctimas de la última dictadura militar en Argentina. La escuchamos. El 9 de agosto pasado se cumplieron 44 años del secuestro de Crescencio Galaniena Hernández y Jesús Cejas Arias a manos del terrorismo de Estado y el Plan Cóndor que imperó en nuestro país durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Ambos integraban la misión diplomática de la Embajada de Cuba en Argentina. A partir de la incansable búsqueda de la verdad y la justicia, con los años se conoció que fueron conducidos al centro clandestino de detención y tortura Automotores Orletti, donde fueron torturados e interrogados por agentes de la CIA. Sus restos fueron hallados e identificados 36 y 37 años después de su desaparición. En la actualidad, descansan con honores en la hermana patria cubana. Similar suerte corrió María Rosa Clementi de Cancere, maestra en la escuela José de San Martín, anexa a la Embajada de Cuba. También sus restos fueron hallados en el año 2012 y descansan en Las Heras, provincia de Buenos Aires. Por Crescencio, por Jesús, por María Rosa, por todas y todos los compañeros y compañeras perseguidos, secuestrados, detenidos y desaparecidos, por su vínculo con la Embajada de Cuba, por todos los compañeros y compañeras a quienes les fue arrebatada la vida por creer en la construcción de un mundo mejor, hacemos memoria y exigimos verdad y justicia. 30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos, presentes ahora y siempre. 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, presentes ahora y siempre. 30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos, presentes ahora y siempre. Si querés volver a escucharnos, compartir con tus amigos, familiares, podés encontrar el link de este programa y de los anteriores en el Facebook de la casa, arroba Casa Argen Cuba, o en Instagram, Casa de la Amistad Argentino-Cubana. La Casa de Amistad Argentino-Cubana de Buenos Aires pertenece al Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba. Y de este espacio vamos a irles informando de las actividades que estamos desarrollando a nivel nacional. En principio, eso, que todos sepamos que en muchos rincones de nuestra patria hay casas de amistad o grupos solidarios con Cuba. Y que también existe un movimiento continental de solidaridad con Cuba. En ambos estamos participando activamente y mucho más a partir de esta pandemia, que aunque resulte paradójico, nos ha permitido por los medios de comunicación de Internet, Zoom y todos esos que todos conocemos, estar muy interconectados. Así que estamos a nivel nacional participando de la gran movida continental, que es la nominación para el 2021 de la Brigada Médico Cubana Henry Reeb como Premio Nobel de la Paz 2021. Así que iremos comentando en los sucesivos programas todo nuestro quehacer, tanto nacional como continental. Así que bueno, en los próximos programas seguiremos informando de todo el quehacer del movimiento solidario con Cuba. Hermoso el programa de hoy con la presencia de Claudia Camba, Cristina Romano, Gino Traforini, realmente tres invitados de lujo. Nos despedimos hasta el próximo martes a las 20 con más Hablemos de Cuba. Gracias por acompañarnos y nos vamos escuchando a Carlos Puebla con esta canción. Tengo un son para mi trago y un trago para mi son. Tengo un son para mi trago y un trago para mi son. Yo bebo por el placer que siente el buen bebedor. Yo no bebo por dolor ni por culpas de mujer. Tengo un son para mi trago y un trago para mi son. Tengo un son para mi trago y un trago para mi son. Bebo las delicias plenas de mi caña cristalina. Con placer, pues mi cantina no es cementerio de pena. Tengo un son para mi trago y un trago para mi son. Tengo un son para mi trago y un trago para mi son. Y al beber con alegría a Cuba el gusto se aferra, porque en cosas de mi tierra soy cubano todavía. Tengo un son para mi trago y un trago para mi son. Tengo un son para mi trago y un trago para mi son. Alzo mi copa de ron y esta petición les hago. pido un son para mi trago y un trago para mi son. Tengo un son para mi trago y un trago para mi son. Tengo un son para mi trago y un trago para mi son. Con emotivo esplendor, para que mi copa suba, alzo mi copa por Cuba y por Joaquín Texidor. Tengo un son para mi trago y un trago para mi son. Tengo un son para mi trago